estamos con la encantadora Patricia Salinas, periodista de espectáculos, que hasta hace algunas semanas nos animara eventualmente con su columna en el diario Expreso y como editora de la página de espectáculos. De pronto un día desapareció, se escurrió, y la gente se preguntaba, vaya, ¿qué ha pasado con Patricia Salinas? ¿Qué pasó contigo, Patricia? Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, César, gracias más bien por la invitación. Bueno, pasó lo que ya un poco era previsible, porque la situación en el diario Expreso cada día era menos compatible, digamos, con una persona que desea hacer prensa libre. Y tú sabes perfectamente, alguna vez ya me lo dijiste acá mismo en el aire, en tu programa, que como era una isla mi columna en el diario, ¿no? Y era tanto una isla que en realidad yo la contrabandeaba, ¿no? Trataba de, porque si no la censuraban. Había muchos días que no salía, y no salía porque estaba censurada. Entonces, ¿por qué te la podían censurar, por ejemplo? ¿Por qué? Bueno, porque ¿Por temas o por personajes? Más por personajes que por temas. Uh-huh. Más por personajes. Habíamos comentado esa vez, por ejemplo, que la señora Cecilia Valenzuela, cada vez que se la tocaba, se quejaba, entonces no se la podía tocar. Entonces, ¿se quejaba con el director? Claro, claro, con el dueño. ¿De frente? De frente, de frente. Y no se la podía tocar a ella, no se la podía tocar... Cuando dices tocar, ¿ni siquiera referirte a ella? No se la podía mencionar. ¿Así? Así, así, porque... ¡Qué poder! ¡Qué poderío! Claro, claro, porque yo preguntaba, es al mismo nivel del señor Baruchifla, que tampoco se lo podía mencionar, obviamente, ¿no? Entonces, sí, al mismo nivel. Entonces, bueno... Patricia, ¿quién te lo dijo? ¿El propio director? Sí, el señor García Miró. ¡Mamma mía! Al propio nivel de Baruch Hipcher, o sea, los intocables, de Untouchables. Sí, sí. No sé, o sea que Brian De Palma es un bebé de teta. Sí. Los intocables se hizo en el diario Expreso. Además es una cosa que más o menos se nota, ¿no? O sea, si tú comienzas a leer todos los periódicos, nadie le pega a ciertos personajes, nadie los toca. O sea, no es que sea Expreso solamente. Porque los dueños están atarantados. Es una prensa, es más complicado, yo lo veo, que en la época de Montesinos. En Montesinos se guardaban las formas, se disimulaba, tú estabas en televisión. Exacto, había coartadas. Había coartadas, ¿no? ¿No? Era una cosa... Había una cierta arritmia cardíaca en el sistema del señor Montesinos. Se guardaban las formas, por lo menos. Ahora, ¿no?, hay un solo corazón. Claro, no puede haber una voz discordante, ¿no? Todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Todo el mundo tiene que tocar la misma melodía. Uh-huh. Entonces, resulta, pues, personas que hemos trabajado defendiendo, tratando de defender nuestros principios, nuestro derecho a la libertad, no solamente de expresarnos nosotros, sino de que la gente se informe de la verdad, ya un poco que llega a cansar esta situación, ¿no? Y te cansaste. Y me cansé, claro. ¿Cuál fue la última? Bueno, la gota que derramó el vaso es un convenio, entre comillas, no sé qué tipo de convenio, con Canal 11, con RBC Televisión, que si tú te das cuenta, todos los días tiene que haber un espacio obligatoriamente en la página de espectáculos, aparte de que tiene que salir el resumen del programa de Juan Carlos Tafur, que es una pena que Juan Carlos Tafur esté en Canal 11, ¿no? Pero tiene que salir... Es una pena, de verdad, porque es un buen periodista, es un buen programa, que está desperdiciado totalmente en ese canal, es un lunar también en ese canal. Pero la obligación de sacarlo, a veces si no tienen una pepa no hay forma de sacarlo, y entonces han resuelto el problema diciendo ayer en lo que no se dijo. Hay una especie de columna que dice ayer en lo que no se dijo, aunque no se diga nada, igual tiene que ponerse el resumen. Pero eso no estaba dentro de la página de espectáculos. Si en la página de espectáculos tenía que poner diariamente algo de Belmont, algo de Beto Ortiz, ya que ya eso era francamente intolerable. ¿Por qué? ¿Por qué intolerable? Bueno, porque Beto Ortiz es un personaje que a todo el mundo le produce cierta repulsión, al punto que en el propio periódico donde él trabaja, cuando salió su programa, él mismo reclamó, lo dijo en el aire, le sacaron dos líneas, una cosita chiquitita diciendo que salía el programa. En Expreso tenía que salir grandazo. A mí me levantaban cualquier nota para poner, otras personas lo ponían, porque yo no lo hacía, ¿no? Entonces ya, obviamente... Me mandaban mensajes, porque a veces ya no me lo decían de frente, creo que por cierta vergüenza, ¿no? Me mandaban mensajes que por favor, que si podía sacar una nota más grande de Belma, una nota más grande de Beto Ortiz, y yo no hacía mucho caso, y me cambiaban la nota, y ya para qué estaba yo de editora, ¿no? Claro, una falta de respeto absoluta. Total, o sea, al día siguiente, la noticia del día, la noticia que estaba en todos los periódicos, la noticia más importante no estaba, y nosotros informamos sobre un canal que nadie ve, sobre el canal de RBC. No, además es un poco, digamos, irónico esto de imaginar que Expreso va a levantar al 11, ¿no? Pero ahí está auspiciando, pues tú ves ahí el... Pero digamos que la lectoría de Expreso tampoco es para que te caigas al suelo de la Pero además hay sumas ¿no? que restan, pues, ¿no? Y si hubiera querido hacer una unión estratégica, que es la peor, ¿no? Porque Canal 11, ¿qué puede ganar Expreso con eso? Mm. Y entonces, la gota fue esa. ¿Cuál? Sí, te sacaron una columna. No, esta ya... ¿Te censuraron una columna? No, o sea, la gota era la... ¿La insistencia? Insistencia con Canal 11. Con que todos los días, y además, si tú lo ves, o sea, todos los días sale un espacio reservado para Canal 11. Correcto. No hay mucho espacio para espectáculos en... ¿La lección de todo esto, Patricia, cuál es? La lección de todo esto, yo creo que para todos los... Incluso los estudiantes... Las entrometidas son indeseables. Sí, pues, en esta orquesta donde todo el mundo toca la misma melodía, sí, pues, como tú, ¿no? O sea, estamos, digamos que en el mismo... En la misma frecuencia. En la misma frecuencia, y nos queda la radio solamente, que se ha convertido en la única ventana... Indiscreta. Indiscreta. Indiscreta una de verdadera, verdad. Una verdadera ventana indiscreta. Indiscreta claro, de verdad. ¿No? Esas ventanas. No, porque en la otra es como la de Gisco. Desde la otra se ven crímenes, pero no se cuentan. Claro, claro, y además... hay cosas pues increíbles, por ejemplo, me dio risa, y lo comenté en una columna que se filtró así, porque tú tenías que filtrar las columnas, lo comenté en una columna, por ejemplo, cuando salieron a protestar Cecilia Valenzuela y Rosa María Palacios, y ahí se unieron para protestar sobre el cierre de un canal venezolano, ¿no? Que seguramente ni conocen el contenido de este canal venezolano. Yo decía, qué raro, ¿y por qué no protestaron juntas cuando cerraron el programa de César Hildebrand? O sea, ¿por qué no hay esta solidaridad, no? No, bueno, no sé si Rosa María, pero la otra mencionada no solo aplaudió, sino me sustituyó de inmediato. Se claro. puso su maquillaje y salió. Pero ¿no resulta absurdo comenzar a hablar de un país, que de un canal de otro país, y no darte cuenta de la falta de libertad que existe en nuestro país? O sea, si nos ponemos a... ¿Pero no te has dado cuenta, Patricia, que los fariseos están en el poder? Sí, claro, y además si te pones a pensar en los canales de televisión que tenemos, y si se revisaran como se revisaron en Venezuela las concesiones a estos canales, ¿de verdad algún canal quedaría con el dueño que actualmente tiene? Ningún canal está... Al día. Está al día, ninguno. Todos están en Indecopi. Claro, pero, todos. Pero no solamente en Indecopi, o sea, administración judicial o que... Le deben a la SUNAT, pero la Mari Morena. Le deben a la Seguridad Social, le deben CTS a los trabajadores. Pero aparte de todas estas deudas, ni siquiera son los verdaderos dueños. O sea, así es, así porque, es. Porque, total, el Canal 2 tendría que ser de Winter o de Montesinos. El Canal 5 tendría que ser de Chutz o de Montesinos. ¿El dinero es de quién? Así ¿Y por es. Qué los tienen determinadas personas? Sí, pues. Pero si se los toca, ahí sí es atentado contra la libertad de prensa. Bueno... tratemos de encontrar una respuesta. Será porque es un arreglo político, ¿no es cierto? Debe ser, es la única respuesta. Yo te adulo y tú no me tocas. Claro. Yo te sobo y tú no te metes. Claro. O sea, en realidad es la estatización de la televisión privada clandestina. Clandestinamente Por eso realizada. Te digo, es mucho peor de lo que sucedía. Por ejemplo, con este canal de Venezuela tengo entendido, y además yo estuve en Venezuela y he visto cómo manejaba este canal, mentía en relación a Chávez, por ejemplo, que Chávez no es un santo, obviamente, ni nada, pero así es este tipo de ediciones que están de moda, que las ha puesto tan de moda aquí, por ejemplo, Cecilia Valenzuela, que se puede entender cualquier cosa, ¿no? Ediciones marca Chichi. Claro. Que dispara uno y en realidad el que está disparando es el otro y tal. Entonces... El Estado tiene todo el derecho que si ya se acabó su concesión, decir ya no te doy, ya no te la vuelvo a dar, vuelvo a poner el canal en concesión. O sea, ¿cuál era el delito en ese caso? Pero solo por decir eso, por decir eso, tú de repente comienzas a decir, seguro que eres de Ollanta, sí, que seguro que eres de Chávez. Sí, claro, ¿no? Tú tienes toda la absoluta y garantizada libertad para decirlo. A mí me pareció un gesto bastante desagradable torpe, e innecesario, ¿no? Y torpe. Era torpe, pero Chávez, estaba en su ¿no? derecho en todo caso. Porque el... No sé si estaba en su derecho, Patricia, pero en todo caso tienes perfecto derecho de decir lo que acabas de decir y nadie puede juzgarte de chavista por eso, porque sería estúpido, ¿no? Simplemente. Sí, pues. No, a mí lo que más me llamaba la atención, aparte de que si allá estaba bien o estaba mal, porque en realidad son los venezolanos los que tienen que ver eso, era que se levanten la bandera de libertad de prensa de esa manera y salgan todas juntas a la calle en esos momentos. Desgarradas, desgarradas. Cuando aquí nunca han hecho nada por la libertad de sus colegas. Sí, pues oye, y francamente en la época de Fujimori muchas de ellas, bueno. Y ahora también, ¿no? Ahora, bueno, ahora también. Ahora, como tú dices, es peor. Ahora es peor. Porque antes era un Far West. Los indios, los bandidos y los blancos. Eran tres así, más o menos, bandos casi caricaturizados, groseramente establecidos. Ahora no. Ahora sales con la cara de libertaria y en realidad tienes un contralor de Iche que te está vigilando cada palabra. Y tienes censura y te obligan a decir cosas y te obligan a sumarte a estas campañas y a estas no, y a este lo demueles y al otro no. Y entonces pichicateas la edición, le metes luces estroboscópicas, vértigo, mucho vértigo y mucha analogía barata. Sacas a Hitler y pones a Humala, sacas a Atila, pones a Humala, y entonces claro, ya está, Atila. Y esas son las confusiones que los mitos urbanos que crean, ¿no es cierto? Y se crean a través de ese tipo de periodismo. La televisión de hoy te parece peor que la de Fujimori, entonces. Sí, la verdad que sí. Y, claro que sí. Y la libertad de prensa en relación a esa televisión, a lo que se puede decir sobre esa televisión, está todavía más restringida. En mi experiencia, sí, y en la tuya también, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, sí. Bueno, pero es una pena que tú te hayas ido del diario Expreso, la verdad. Bueno, que me haya ido de Expreso no es tanta pena, ¿no? Porque es pena para Expreso. No encajaba mucho ahí. Es pena para Expreso. Bueno. Tú escribiste una columna magnífica cuando aparecieron el señor Bailey y un escritor, y un señor escribidor por ahí. Escribidor. ¿No? Un señor escribidor. Que realmente escribiste una columna estupenda, pero absolutamente estupenda, frente a estos dos barrocos, bizarros y barrocos personajes. Fue la mejor columna que has escrito, creo. Muchas gracias, sí, me comentaron mucho esa columna y... La escribiste con una hazaña, pero con una inteligencia a la vez, impecable, ¿no? Quizá ahí pusiste tu lápida ya, ¿eh? Sí, yo lo sé. Y lo sabía, en el momento que la estaba poniendo lo sabía. Lo que pasa es que son tan torpes que como no habían nombres, no se dieron cuenta. No te puedo creer. Estoy segura. ¿Ah, sí? Sí. O sea que... Porque si no, no hubiera salido esa columna. Porque si no, no hubiera salido. Son burritos. comen en restaurantes mexicanos. Deme un colega su burrito. Patricia Salinas, ¿y ahora cuál es tu destino, tu futuro? ¿Qué chamba te espera? Aparte de la CPN, todos los sábados, ese programa tan simpático de las entrometidas que haces junto a Maritza Espinosa, a quien también veo bien light ahorita. Ya sé que tú no puedes hacer un comentario porque eres tu amiga, eres su socio en el programa y todo. Pero Maritza, qué light estás, ¿ah? Ya pareces Dorina, querida. Voy a adelgazar contigo. Yo cuando leo, adelgazo. No, yo creo que también es escribir una columna diaria, no, todos los días. No, está muy light, corazón. Sí, ¿te parece? Y ¿sabes qué? Ya no publica el rating de la Chichi. Le han ordenado no publicar el rating. ¿Sí o no, Maritza? Cambia cada día. No, o sea, no son todos los días. No la defiendas, compadre. Yo sé que el rating no lo saca todos los días del mismo horario. ¿Le han prohibido sacar el rating? Es posible, o sea, no, yo no sé. La verdad, yo no sé. Chichomo me le ha dicho, no vuelves a sacar el rating porque estamos en tregua con Baru Gipche. ¿Están en tregua? Así es. Dios. Estamos en tregua. ¿Ves que estamos peor que... Es un armisticio con Baru Gipche. Estamos peor. Y usted se calla, señora Patricia Salinas. Yo soy el editor de Expreso. Y le ordeno que hable bien. De Ortiz. Y de Belmont. Bueno, no, de Belmont ya no, pues. Yo creo que de Belmont ya es casi imposible hablar, ¿no? Ni bien ni mal. Pero no, pues es la estrella. ¿No has visto que salen grandes artículos sobre Belmont en Expreso? Nada más que en Expreso. Sí, ¿no? Sí. Pero te mueres de la risa. Su teletón, la cosa que hace en Miami, que no sé cuánto. Y tiene su portátil, además, porque a mi programa llaman a veces personas diciendo, ay, pero ¿por qué tanto odio que no sé cuántos? ¿Qué tanto odio contra Belmo? Contra Belmo, que es un canal chiquito, que no sé cuánto. ¿Sí? Sí, sí, se nota que es su portátil porque son libretos que se notan que son guioncitos, ¿no? Yeah. Es gracioso. Pero bueno, el futuro, yo espero que... No sé, hay un par de propuestas por ahí, pero estando las cosas como están hay que estudiarlas bien, pues, ¿no? Sí, pues. Porque para entrar a una cuestión donde vas a... Oiga, maestro Lébano, ¿no se le ocurrió llamar a Patricia Salinas? Ah, qué absurdo, ¿no? Qué absurdo que la primera no te haya llamado. Serías... Creo que es el único periódico en este momento sí. en donde se puede escribir con libertad. Yo también creo. Y morir con decencia, porque seguramente es un periódico que no va a durar mucho. Pero no importa, mientras tanto somos libres, ¿no es cierto? Sí. Que de eso se trata, ¿no? Claro, si hacer esto, periodismo eso, de otra manera exacto, es no, un asco. No vale la pena. Es que o sea, es un mejor asco, te dedicas ¿no? a otra cosa. Exacto, exacto. Mejor hacemos empanadas. Claro. Claro, o sea, si la cuestión es sobrevivir, como dice algo, que chamba es chamba, ese pretexto de chamba es chamba, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sobrevivir. Mejor hacemos empanadas, pues. Si chamba no. es chamba, claro. ¿para qué prostituir tu profesión? ¿Para Exactamente. Qué? Esa frase yo se lo escuché a una señorita puta. Chamba es chamba. Chamba es chamba. Y tenía toda la razón del mundo. Sí, pues. ¿No es cierto? Claro. No, pues no puede ser que el periodismo... Termine llegue, en eso, ¿no? Termine en eso. Además, termine acatando ni siquiera la grandeza, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, ok, la derecha española atracó con Franco. Hombre, pero habían ganado una guerra espantosa de 3 años, ¿no? Claro. Había ahí una cierta grandeza en esa derecha que creyó siempre en Cristo Redentor, en la Iglesia Católica, en Isabel la Católica, en el Sacro Imperio Romano Germánico. 1000 valores, ¿no? Que yo no comparto y que detesto, el mío sí, y todo eso, ¿no? Pero aquí es mani, mani, mani, mani, nada chequera más. Y chequera. Nada más. Y saber cuánto todo saco de esto. Todo lo que mueve al periodismo, y eso no podemos dejarlo... No, a mí me da pena, por ejemplo, y a ti te debe pasar lo mismo cuando vas a una universidad, cuando te invitan a hacer charlas para los estudiantes que piensen que el periodismo es sí. esto, o que crean que, por ejemplo, hacer periodismo de espectáculos es hacer ampais. Sí, pues. O sea, no es eso. Se sí, puede pues. Hacer cosas decentes, ¿no? Es cierto, es terrible la ingenuidad de los chicos que estudian periodismo a veces. A mí me ha pasado, siempre hay alguien que levanta la mano y dice, señor Hildebrand, ¿qué es lo que usted recomendaría al final de esta charla? Bueno, yo lo único que recomiendo es que, como las vírgenes, aprendan a decir no. No, eso, sí. No, y no, porque además la virginidad se pierde una sola vez. Y cuando dice sí... a un jefe de redacción que te dice esto hay que voltearlo, no fueron 3.000 sino 300 los manifestantes, no, que fueron 3.000, yo los vi, no, tú pon 300, tú pon 300, tú pon 300. Y olvídate, a partir de ese día ya eres un puto o una puta, sí, ya está, no hay más, o sea, nadie te va a surcir, se acabó, ese día terminó tu carrera de periodista y comenzó tu carrera de empleado, ¿no? Que esa es la verdad. Patricia, ha sido un gusto tenerte. Muchas gracias. Te deseo igualmente. Lo mejor. Gracias. Y voy a hacer que el maestro Lébano, por lo menos, te inquiete con una propuesta. Bueno, vamos a ver. ¿Perdón, falta un corte? Ah, falta un minuto. Queda un ya, minuto. Que no falte ni un minuto de una vez. Terminemos esto, Patricia. Vamos a interceder para que la primera tenga el honor de tenerte. Ojalá que se pueda lograr. Yo creo hay algunas que sí. Bueno, hay algunas, siempre hay ofertas y como te digo, estoy barajando algún par de propuestas por ahí. No, tú no puedes quedarte fuera de la prensa escrita. ¿Y tú cuándo regresas a televisión? Eso está más verde, Patricia. La televisión a mí, digamos, felizmente me ha vetado, lo cual significa que conservo mi sanidad. Sí. ¿No? Sí, pues ahora es un honor estar vetado, estar si la televisión a veces me es un honor dijera, estar fuera. Hildebrand, te quiero, te amo, ven, regresa, pero regresa. Nos peleamos por ti. Yo diría, uy, caray, ¿dónde me estoy pudriendo? Me miraría. No vayas al 11 nomás. No vayas ¿Qué al 11. Qué mala quieres, oye. No voy al 11. No, al único 11 que yo voy es al de los Jotitas. Eso, que la alegría que nos han dado hoy día. Qué increíble. Qué buen partido. Qué increíble. Gracias, Patricia. Gracias. Y con ustedes hasta mañana.